Gracias, gracias. Tomen asiento porque se me va el vuelo, si no eso es rápido hoy. Pero ¿sabes qué? Quiero que se me vaya. Tengo, ustedes saben lo que es sentimientos encontrados. Ahorita estoy yo así, me quiero ir y no me quiero ir. Tremendo. Bien, voy a hablar unas cuantas cosas sobre lo que se llama probablemente para usted éxito verdadero. Imagínense el éxito verdadero. Imagínenselo. Probablemente tenemos que algunos de nosotros remontarnos un poquito atrás a la niñez, que siempre nosotros tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vamos a decirlo, no eran sueños, eran como imaginaciones realmente, nos imaginábamos. Yo conozco una gente que de México que me decía, cada vez que yo veía pasar los aviones por encima allá de mi rancho, yo un día decía, un día yo me voy a montar en ese avión. Y se imaginaba montándose en ese avión. O sea, y eso era de niño, ¿no? Y ahora de grande, viaja en avión y dice, esa imaginación que yo tenía, ahora se hizo realidad. Pero la guardó todo desde chiquito, la guardó hasta grande, hasta que la hizo realidad, nunca se olvidó. O sea, y para él eso es un éxito. Wow, lo que yo decía, y goza, disfruta, se emociona con eso. Y así de grande vamos, ¿verdad? En las diferentes etapas de nuestra vida hasta que llegamos a grande, vamos pasando por diferentes cosas que nos imaginamos. Por ejemplo, yo me imaginé con una bicicleta a los 12 años. Y como a los 14 o 15 fue que la pude comprar. Y yo recuerdo que yo veía a mi vecino enfrente y todo el tiempo yo me veía montado. No había montado, yo me veía montado ahí. Desde que empecé a trabajar, empecé a ahorrar mis primeros centavos, a los casi 14, 15 años la compré. Eso sí, que era una bicicleta que la cual vivía la cadena más en el piso que montada, porque era un pedazo de bicicleta, ¿no? O sea, algo, un tieto, decimos en mi país, algo ya muy usado, ¿no? Y bueno, pero la imaginación seguía hasta que con la misma bicicleta, ¿no? Yo me veía, y lo que yo pensaba era que iba a pasear por los campos, iba a pasar a las muchachitas para que me vieran, ¿verdad? Y todo eso lo logré. Tuve 7 bicicletas. La última fue casi nueva. ¿Ven? Pero la imaginación estuvo. Después, pues yo me imaginé haberme montado a una motocicleta. Entonces le caía atrás la motocicleta, o sea, a ahorrar y pensando, y iba y chequeaba y miraba y preguntaba. Y mi maestro de electrónica, en el taller de electrónica que a mí me pusieron a aprender radio y televisión, tenía un motor. Y yo me levantaba tempranito los fines de semana para lavárselo, y era con el fin de prenderlo. Y me montaba así y lo sentía como que iba a ser mío. ¿Sabes qué? Dije, no me caso hasta que no tenga una motocicleta. Tuve una motocicleta y después me casé. ¿Ve? Tuve una motocicleta. Pero después me imaginé un carro, teniendo un carro. Algunos de ustedes se están imaginando, a lo mejor usted pensó como un amigo mío, un caballo. Lo tuvo. Otro puede ser que se imaginen, por ejemplo, las damas, una muñeca X. En fin, un vestido X. O qué sé yo, una cocina determinada. Cada uno, ¿verdad? Sus diferentes etapas imagina algo, ¿no? Ahora bien, lo que queremos decirle a ustedes en esta tarde-noche, o tarde todavía, que cualquier imaginación que ustedes puedan tener, sea visualizarse, imaginarse, es posible a través de lo que tenemos en la mano. Cualquier cosa. Yo tengo que empezar a seguir imaginando más en grande y más allá, porque casi todas las cosas que hemos imaginado, Yo recuerdo nosotros, mi esposa y yo, imaginamos 20 cosas cuando entramos al negocio, 20. De las cuales me faltan dos nada más. Y las dos de ellas, pues, van a ser realizadas cuando seamos diamantes. Uno de esos viajes que tenemos que ir al Mar del Plata, Argentina, donde yo estudié un poco, y vamos a conocer a Europa. Ahora, las bases para poderte dar a ti, o sea, los recursos para lograr lo que tú quieres, hacer las imaginaciones realidad, la clave número uno es que busque un mentor. O sea, va a tener aquí personas que están deseosos de servirte, están deseosos de guiarte, están deseosos de orientarte, están deseosos de darte una amistad sincera. Pero ¿sabes qué? Si tú no la buscas, es difícil dártela. Ser humilde, o también porque a veces uno no busca la línea de auspicio porque no tiene humildad, o porque cree que sabe. Yo aprendí algo. Si yo no tengo el nivel o no tengo los frutos o los resultados, yo no sé nada. Eso es lo que yo asumo en mi persona. A veces no vamos al equipo porque no tenemos, dice, no tengo la confianza. Bota la pena. Entonces, número uno eso. Cuenten con un equipo de apoyo que está dispuesto a servirle, a guiarle, a ayudarle. O sea, una de las cosas que el Señor de este llegue dice, que lo que más nos enseña la línea de auspicio es a pensar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, o sea, no pensamos con respecto al éxito apropiadamente. Porque si hubiéramos pensado apropiadamente, ya lo hubiéramos tenido. Y esa es la base número uno, los conocimientos que te van a dar, o sea, la guía, lo que se llama también la orientación. Porque imagínense ustedes, ayer llegué aquí al aeropuerto Midway. O sea, le pido al diamante que por favor me dé la dirección donde el restaurante que nos íbamos a juntar. Puse la información de la dirección exacta en el GPS, ¿no? Pues inmediatamente el GPS me dio todos los detalles de cómo llegar al restaurante. Y yo lo comparo como tu línea de apoyo. O sea, ¿dónde quieres llegar? Entonces, y tú le das la información a ellos, ¿dónde tú quieres llegar? Ellos te dicen cómo llegar. Ahora, tienes que estar dispuesto a seguir esas instrucciones. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? Hay muchas cosas que no lo van a entender. ¿Sabes por qué no lo van a entender? El nivel de pensamiento de cada uno de nosotros puede variar de acuerdo, ¿verdad?, al nivel de éxito que tenga. Cantidad de libros, cantidad de audios, cantidad de veces que te ha unido y ha compartido con tu línea ascendente, gente que tiene el éxito que tú quieres. Entonces cuenta con esos conocimientos, cuenta con esa sabiduría que está a disposición tuya. Hablando de, en sentido general, de todo lo que ofrece el negocio, lo más valioso es ese conocimiento, esa sabiduría, porque de ahí parte todo. Si eleva tus pensamientos, sabe cómo hacerlo, todo lo demás cae por su propio peso. O sea, conocimiento, sabiduría, a manejar tu vida como ser humano, tu familia, tus amigos, tus hijos. También le decía yo anoche a Boris, ¿verdad?, que mi hijo segundo, Alfred, me dice hace 3 días atrás, papi, quiero hablar contigo. Oh, me dice, ¿qué pasa, hijo? Me dice, ¿sabes qué, papi? Como tú sabes, en el trabajo yo no tengo futuro. He estado haciendo una encuesta a mucha gente de que tiene ciertas empresas, porque él estudió administración de negocio tiene forma de hacer encuestas y preguntar muchas cosas, dice él, y toda la gente que yo he investigado y veo cómo viven y lo que ganan y lo que hacen, ninguno de ellos, ninguno de ellos son como tú. ¿Sabes qué? Me dice, ya estoy claro que la alternativa, la única alternativa y la mejor alternativa que tengo, la mejor de todas, es hacer lo que tú haces. Ellos ven que yo descanso hasta que me sienta bien. Ellos ven que yo como de apetito. Ellos ven que modestamente hago todo lo que tengo que hacer. Que lo escucho y lo doy mucho amor. Pero además de eso, imagínate viajando a los lugares que tú quieres viajar. Además de tener, ¿verdad?, la sabiduría, los amigos, el dinero, viajando a los lugares que tú quieres viajar. Porque no te limita ni el tiempo ni el dinero. Tienes el tiempo y tienes el dinero. Te pones una meta y te vas a viajar. Imagínate dónde te gustaría viajar. Le digo dónde nos imaginamos nosotros, mi esposa y yo, para este año. Nuestro país, República Dominicana. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir donde ella nació y donde yo nací, a llevar a nuestros hijos. Y vamos a enseñar la cultura dominicana en vivo y en directo ahí. Lo vamos a enseñar a comer el verdadero mangú. O sea, comida dominicana. El verdadero sancocho. Le vamos a enseñar donde yo me pasaba la barda al vecino, le agarraba la guayaba y me soltaba el perro. Tremendo, ¿no? Eso va a ser algo tremendo. Vamos a dar una vuelta por toda la isla. Y como no tenemos jefe, como no tenemos limitaciones de dinero, probablemente sean 3 semanas que nos quedemos. Tenemos para 2, pero a lo mejor nos quedamos 3. Imagínense que ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra familia. Si nosotros lo estamos haciendo, le vamos a seguir enseñando cómo lograrlo. De hecho, aquí ya le pueden enseñar. O sea, estamos todos. O sea, un equipo que te va a llevar donde tú quieras, puedes imaginarte. Como pueden ver, muchos de ustedes son más inteligentes que yo. ¿Sabe? Pero ¿sabes qué? La inteligencia también se cultiva. Yo no sabía eso, pero se cultiva. ¿Sabe cómo? Con lo que poco que acabo de decir hace ratito. Si te juntas con gente inteligente, ¿qué va a pasar? O con gente sabia. Se te pega también. Sí, te contagia. Se te llena de eso. Entonces viajes a lugares que tú, imagínate, que tú tengas la facilidad de ir y venir cuando quieras. Viajes, o sea, lugares, libertad. Imagínate la libertad, éxito pleno. Eso es lo que tienes en las manos. Hay muchas cosas más que no se pueden decir. Dicen por ahí, ¿qué quiere el ser humano? Salud, dinero y amor. Pero ahora también escuché un diamante mexicano que dice que la parte de estamos ricos, ricos, ustedes pueden. Si nosotros pudimos, ustedes pueden. Estamos aquí para servirle. Agárrense de sus líderes. Sinergicen. O sea, busquen, gánense el respeto de ellos. El tiempo de ello, la admiración. Una de las cosas que nosotros trabajamos bastante fuerte es en ganarnos, ¿verdad?, el tiempo, nuestro offline, la sabiduría de ellos. Es valiosísimo. Pues ha sido un gusto compartir. No quisiera irme, como dije antes, pero tengo que hacerlo. Échenle muchas ganas porque vale más que la pena. Como decía antes, sabiduría, conocimiento, tiempo, dinero, viajes, amigos, salud, dinero, amor, ricos, sanos y Dios le bendiga. Yo quiero que si algo te vas a llevar en tu mente esta noche, esta tarde, que te lleves la semilla de la creencia. Tú también puedes hacerlo. Es cuestión que te lo creas. ¿Cómo te lo vas a creer? Llevando esa semilla de la creencia. ¿De acuerdo? Esto me hace recordar una historia de... Estamos hablando de sembrar, ¿verdad? De sembrar, de sembrar, de sembrar en tierra fértil. Nosotros tenemos que sembrar lo propio. Nadie va a venir a sembrar por nosotros. Nadie, nadie, nadie. Este tipo le gustaba comer sandías, pero no le gustaba sembrar sandías. Entonces dijo este tipo, voy a esperar que aquí él siembre, yo me la voy a tirar chévere, y cuando ya las sandías estén buenísimas, yo le caigo. Y así era, el tipo llegaba, boom, agarraba una sandía, la partía en dos, y la dejaba ahí. Y si iba otro, le pongo un machetazo. ¿Saben qué machetazo? Digo, no, porque en otros países le dicen de otra manera, ¿verdad? Y el tipo solo las iba picando y como no eran del va. Pero el dueño de la sandillera, quien la cuidaba, la protegía, le daba la persistencia de quitarle la plaga y ahí estaba siempre cuidándola, echó de ver de que no era ningún animal. Bueno, era un animal entre comillas, ¿verdad? Pero de repente encontró al tipo a dos manos con las dos sandías, bueno, con las dos mitades, ¿verdad? De la sandía. Y el tipo le dijo, oye, le dijo, ¿cómo te estás comiendo mis sandías? Le dijo, ¿por qué? El tipo no tenía ni palabras para decir. De hecho, la dejó caer y se fue a la carrera. Se vino él y fue al juzgado. ¿Cómo le llaman aquí? La Corte Suprema. No va. Bueno, la Corte. Y lo acusaron, lo fueron a llamar. Y bueno, total que el tipo tuvo que pagar una deuda por el daño que había hecho. ¿Sabe qué el tipo dijo? De enojado que estaba, de bravo que estaba, ¿sabe qué hizo? Fue y le tiró maleza a la tierra ajena. No era de él. Él ya tenía maleza en su mente. Y tiró maleza en tierra ajena. Y el tipo, para no pagar el dinero, se fue para otro lado, para otro país, para otro estado. Yo no sé para dónde se fue. Allá el muchacho conoció a una muchacha. Y bueno, usted sabe, a polos opuestos se atrae. Se conocieron, entablaron conversación, bueno, se volvieron novio, pues, y era la única hija. Y viene el padre y murió, va, pero le dejó a la única hija la herencia más millonaria que había podido existir en hectáreas de tierra. Cuando este tipo regresa a recoger, contento iba él porque era el que había heredado, ¿verdad? Esas grandes hectáreas de tierra, llega y se da cuenta de que la novia lo lleva para el mismo pueblo de donde él era. Y cuando va a recibir aquella herencia, se da cuenta que era la tierra donde él mismo había tirado la plaga. Por eso nosotros, esta historia tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. No podemos andar tirando malezas en tierras ajenas. Hay que respetar el negocio. Este negocio es súper millonario. Las gentes nunca se van a terminar, ¿verdad? Y hay mucho dinero para sacar, pues. Yo no sé cuánto querrás tú sembrar, pero es responsabilidad de nosotros llevarle la semilla de la creencia de que sí, alguien pudo hacer cosas grandes. Nosotros podemos hacerlo, esto ya no es un mito. Dobles diamantes en El Salvador, esmeraldas en Guatemala y próximos diamantes muy pronto aquí, cerquita, cerquita, cerquita está ese diamante. Hay sorpresas, la vida te da sorpresas, sorpresas que da la vida. Sí, señor. Nosotros seguimos sembrando para poder recoger el fruto del éxito. Hoy hay que sembrar la semilla de la fe para recoger el fruto del éxito. ¿Qué éxito? Yo no sé qué es lo que tú quieres. Si has entrado por un par de zapatos aquí o te vas a salir por un par de zapatos. Yo no sé qué tan grande es tu sueño, ¿verdad? Pero mi sueño es tan grande que no me va a ajustar la vida para alcanzarlo. Y yo te reto, a mí me gustan los retos. Dice que todo el que siembra tiene derecho a recoger. Por eso es que digo que hay que sembrar la fe, que esto lo vamos a hacer funcionar. Bueno, rápidamente vamos a hablar un poco de que para sembrar tenemos que tener conocimiento qué es lo que vamos a sembrar, ¿verdad? Podemos sembrar la creencia de que esto lo vamos a hacer en 2 años, o podemos sembrar la creencia de que lo podemos hacer en 10 años. A nuestros diamantes del Salvador les demoró cierto tiempo, pero acuérdense que ellos eran los que iban en punta de lanza adelante. Y puede ser que esté alguno por aquí que él le dio el plan y no entró cuando él le dijo, ¿verdad? Pero ya cuando las carreteras comenzaron a estar pavimentadas, dijo, no, mira, aquí meto el carro y le meto la velocidad, ¿verdad? Cuando Julio Álvarez llegó a darnos el plan, realmente yo le dije a mi esposa, oye, ¿sabes? Esto es para ti. Porque de lo que hablaba es libertad económica. No, hombre, le digo yo, si yo no trabajo un día me muero. Me encanta el trabajo. Si yo no trabajo un día me muero. Hasta que tuvimos por allá unos oradores de Guatemala también, ¿verdad? Y dijeron de que si trabajáramos de gratis lo hiciéramos. Güey, chico, ahí no. Entonces ahí nos cayó el 20 de que sabíamos, de que no conocíamos, ignorábamos que era libertad económica, calidad de vida. Tenemos que definir qué es lo que queremos. Tenemos que tener la creencia, la fe. Esto ya está hecho, muchachos. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Solo depende de ti qué quieres hacer. Rápidamente, creímos en el potencial que había en este negocio, pero teníamos temor. Porque éramos personas, ¿cómo se dice? Personas de que estábamos creyendo de que ya nosotros teníamos estatus. Yo ganó bien, ¿me entiendes? Pero lo que no teníamos es estilo de vida. ¿Cuándo había yo manejado 10 horas para ir a pasear? ¿Se da cuenta? Y venimos entendiendo. Ahora a ti que estás aquí por primera vez, esto es para ti. Si no entiendes, es que, ¿y dónde, cómo es que va a cumplir? ¿Y dónde va a salir tanto billete? No te preocupes, así estaba yo. Yo sé cómo tú te sientes. Así me sentía yo. Y mira lo que encontré. Un montón de amigos. Y los queremos mucho. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Todos sabemos qué relaciones humanas. Lo sabemos en teoría, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces que es relacionarse, ¿sí? Pero no es lo mismo en teoría como en la práctica. La práctica es otra cosa. Yo me acuerdo una vez que estábamos nosotros en la escuela, estábamos estudiando noveno grado. No fue noveno grado. Teníamos un curso nosotros dentro del colegio, que era, estábamos segundo año de bachillerato fue. Pero dentro de ese curso nos estaban dando un curso de relaciones humanas. No hay muchos colegios dan ese curso, ¿verdad? Pero ese colegio particularmente tenía este programa de relaciones humanas. Pero no solo el curso de relaciones humanas, sino quién lo estaba dando. Era una persona que cuando entraba en esa aula, hacía relaciones humanas, sin hablar. Con solo su presencia llenaba ese lugar, así lleno. ¿Se han sentido ustedes con alguien alguna vez así? Y miramos nosotros a esta persona y decíamos, ¡qué maravilla! Quisiera ser como él. 6 meses. 6 meses esta persona. De estarnos enseñando en cómo uno se comporta. Pero en aquellos tiempos, uno quería ser y miraba la teoría, pero no entraba a la práctica. Estaba el campo donde practicar, pero no lo entendíamos. Nuestros hermanos, nuestros padres, mi esposa no, porque no la tenía entonces. Uno cree que la esposa es para pelear, o el esposo es para pelear. Y no es eso. No nos entendemos. Y voy a llegar a ese punto más ratito con Estela. Pero el punto es que este maestro, 6 meses más tarde, se nos despide. Y nos dice, me tengo que ir de este colegio. Y en ese momento uno no entiende por qué se va. Dice, si eres tan bueno, ¿por qué te vas? Pero me dice, es que mi sueño antes era de dar clases en este colegio. Pero ahora me dice, tengo que volar. Tengo un contrato en toda Latinoamérica para poder dar conferencias a nivel latinoamericano. Y en ese momento no me di cuenta de que el acceso a esta educación se nos había ido a nosotros. Pero yo no sabía que otras personas tenían acceso a él. En un colegio, pero él salía a conferencias. ¿Sabe cuándo me di cuenta? Hoy me doy cuenta que nosotros tenemos acceso a esas personas por medio de estas conferencias. Pero nuestras relaciones con mis hijos han cambiado bastante. Después de que comenzamos a practicar un poco esa parte de relaciones humanas. Estel y yo teníamos más antes roces que hoy. Antes éramos más, para la arrancada de este negocio fue difícil, porque al principio venimos muy rústicos. ¿Sí saben qué es rústico? Así venimos, no venimos pulidos en el trayecto, venimos cortándonos. Como le dicen a este hombre, ¿no? A Miguel Ángel, dice, qué belleza tú has hecho la escultura de David. ¿De dónde, cómo fue que tú sacaste esa belleza? Esa escultura tan hermosa, le dice, es que la belleza ya estaba allá adentro. Lo único que hice fue de esa roca fue quitarle las partes sobrantes. Y salió David. Esa es la belleza de que uno también se puede convertir. Porque venimos rústicos. Y yo sé que la hembra piensa mucho más rápido que el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Es más acelerada. Es la naturaleza de ellas. Lo digo por Estela, no sé si sus esposas son así. Mira esto, usted vio esto, que lo otro, mira, y esto, y yo, espérate, y haga esto, y luego que me pellizca por acá y no me gusta. Y a veces hasta me empuja, ¿no? Y comienza a molestarse uno, ¿verdad? Si no entiende la naturaleza. Eso es relaciones humanas. Pero ¿por qué me pellizca? ¿Por qué me empuja? ¿Por qué me dice esto y lo otro? Porque estás pensando a 1000 por hora. Cuando comenzamos este negocio con Estela teníamos problemas. Porque no entendía por qué ella era acelerada. A veces decía, Estela no entiende este negocio. Me decía, cuando apenas íbamos a reventar plata, me decía, podemos llegar a diamante este año, ¿verdad? Y vámonos, podemos llegar a diamante este año. Dicen, Estela no entiende este negocio todavía. Pero es que es una visionaria. Está viendo que sí se puede. Y eso me ayuda a mí. En cierto punto me empuja y también analizo. hasta dónde podemos hacerlo. Y en equipo estamos llegando donde estamos llegando. Y con dificultades, con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, porque lo que nos falta, alguien lo rellena. Nos sentamos con nuestro doble diamante siempre. Y eso nos rellena mucho de lo que a nosotros nos falta. Bastante. Estamos recordando anoche de ese momento que nos sentamos a las 8 de la mañana, ¿verdad? Llegamos de acá en enero, nos sentamos a las 8 de la mañana, desayunamos y luego vino el momento del almuerzo y no los habíamos levantado de la silla. Limpiaron la mesa, la volvieron a servir y sirvieron la cena y nosotros sentados ahí. No se cansa uno cuando está escuchando. Y ni siquiera le da sueño cuando está escuchando. Cuando está, tiene un sueño. Es lo contrario, ¿verdad? Cuando tiene un gran sueño, no le da sueño. Cuando usted tiene un propósito en la vida, las personas que se están durmiendo, aquí no hay ni una persona que está durmiendo. No. Pero en cierto momento, cuando se está durmiendo, hay que reactivar. Porque una palabra que se esté diciendo ahí puede hacer que sea la clave para que usted llegue al próximo nivel. Y por estar con... viendo para abajo se le puede ir. Me dijo alguien, no, me dice que me estoy concentrando para que me entre acá. Pero maravilloso. Entonces, hoy me doy cuenta de lo que es el valor de relacionarse con los demás. Y yo sé que hemos leído libros de las personalidades y todo eso. Y dicen las personas, yo soy de tal personalidad, o yo soy de tal, o yo soy de tal. Y las traemos por dentro, ciertos en cómo uno actúa. Algunos son calmaditos, otros son más acelerados, otros son más que les gusta más razonar. Y tenemos distintos canales de percepción. Pero cuando usted no sea de ninguna, es cuando se puede adaptar a cualquiera. Uno se puede cubrir, escudar en lo que uno dice, bueno, yo soy de esta personalidad y ya. Yo soy colérico y dice, así soy yo y ya. No, nos tenemos que adaptar a los demás. No para seguir sus pasos, sino para redirigir el camino donde uno quiere que haya abundancia. ¿Han visto niños ustedes que se quieren subir a una silla y si usted los ayuda a subirse, se enojan? Dice, yo solo puedo. Ya traen esa naturaleza. Pero a otro que está en la silla dicen, ayúdame. Y va y lo sienta y ya está contento. Entonces, somos así, hay que entender. No le vamos a comparar a uno con el otro. Porque somos distintos. Y esa es la maravilla del mundo, que somos distintos. Si mi esposo y yo fuéramos igualitos, uno de los dos no fuera necesario. Pero la diferencia de Estela y la mía hace un equipo maravilloso, fuerte. Somos distintos, pero aplaudimos las diferencias. No las atacamos, porque estamos yendo contra lo que es la riqueza. Cuando atacamos las debilidades, porque siempre vemos las debilidades de los demás. Porque es el canal de percepción que tenemos. Uno puede estar escuchando la misma situación, la misma información. Y cada uno puede estar escuchando distinto. Hay que entender cada persona. Y si no las entendemos, chocamos. Y si chocamos, no hacemos amistades. Y si hacemos amistades, podemos construir lazos que perduren para toda la vida. Negocios fuertes, con personas confiables, íntegras, y que valga la pena estar asociado con ellos. Pero en el camino nosotros peleamos mucho. Yo sé que ustedes pelean, porque nosotros lo hacemos. Es algo natural, ya lo traemos de instinto, de que nos enojamos por algo. Ahora, controlar la situación es la grandeza. ¿Cómo nosotros podremos entender? Yo les digo, pues yo no entendía a Estela antes porque en ciertos momentos del mes andaba más alterada. Y yo no entendía eso. Cuando ella andaba alterada, yo me ponía los guantes también. Y andaba de espalda, pero también. ¿No? A ver por dónde le va a caer un golpe a uno, porque uno no sabe. Se prepara, ¿no? Pero cuando entendí, entonces comencé a actuar diferente con ella. No importa qué tan mal estemos con alguien, hoy es el momento de reflexionar y decir perdón y decir algo, cosas bonitas para alguien. Hay una historia que yo leí hace como 5 años de Frank. El papá y el hijo Frank rompieron relaciones feas y después de 3 años, sin saber nada de Frank, el papá lo andaba buscando. E hizo una carta para un periódico. Decía: tu papá el papá quiere armar relaciones con Frank. Y se va a estar en este lugar para que se reúnan ahí. Y cuando llegó el papá, habían 100 Frank esperando relaciones.